un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. El Principito me hacía toda clase de preguntas y casi ni escuchaba las mías. De a poco fui entendiendo de dónde venía. Cuando vio mi avión por primera vez, se mostró sorprendido. ¿Qué es esa cosa? No es una cosa, vuela. Es un avión, es mi avión. ¿Cómo? ¿Vos también caíste del cielo? ¿De qué planeta venís? ¿Qué me querés decir? ¿Que vos venís de otro planeta? Pero ni me contestó. Seguía mirando a mi avión. La verdad es que en esta chatarra no podés haber venido de muy lejos. Después sacó de su bolsillo el dibujo del cordero, o mejor dicho, de la caja en la que estaba el cordero, y se dedicó a contemplarlo. Quise averiguar más sobre eso de otros planetas. ¿De dónde venís, hombrecito? ¿A dónde pensás llevar tu cordero? ¿Dónde está tu casa? Me gusta la caja que me regalaste. A la noche le va a servir de casa a mi corderito. Seguro. Y también te voy a regalar una soga y una estaca para que lo ates de día. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! ¿Para qué? Para que no vaya para cualquier parte y se pierda. ¿Pero a dónde querés que vaya? No sé. A cualquier parte. Derecho. Siempre adelante. Derecho. Siempre adelante. Uno no se puede perder. ¿Es tan chiquito mi planeta? Poco a poco me fui enterando de muchas cosas sobre la vida del Principito. Por ejemplo, que su planeta de origen no era mucho más grande que una casa. Eso no era una gran sorpresa para mí. Yo sabía que además de los planetas que conocemos como Júpiter, Marte o Venus, hay centenares de planetas que de tan chiquitos apenas se pueden ver con telescopios. Y cuando un astrónomo descubre uno, enseguida le pone un nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el Principito provenía del asteroide B612. Este asteroide fue visto solamente una vez, hace muchos años, por un astrónomo turco. Pero cuando el astrónomo hizo una demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, nadie le creyó. ¿Y saben por qué? Porque a los demás no les gustó la ropa que usaba. ¿Qué le vamos a hacer? Las personas mayores son así. Por suerte, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a todo su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. Entonces, años más tarde, el astrónomo repitió la demostración y, como usaba un traje muy elegante, todos le creyeron. Si les cuento estos detalles del asteroide B612 y les digo el número, es por las personas mayores. A los mayores les encantan los números. Cuando les hablas de un nuevo amigo, nunca te preguntan por lo más importante. Jamás te van a preguntar cómo es su voz o qué juegos prefiere. Pero en cambio, seguro van a querer saber cuántos hermanos tiene o cuánto gana su papá. Entonces, si a los adultos les digo que la prueba de que el Principito existió es que se reía mucho y que quería un cordero, me van a tratar como a un niño. Si en cambio les digo que vino del asteroide B612, entonces se van a quedar tranquilos y no van a preguntar nada más. Los adultos son así, y no hay nada que reprocharles. Los chicos tienen que ser muy comprensivos con los adultos. Al tercer día, el Principito me contó el problema de los baobabs. ¿Es verdad que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es cierto. ¡Qué suerte! Así se van a comer a los baobabs que crecen en mi planeta. Le dije que los baobabs eran árboles grandes como iglesias y que necesitaría toda una tropa de elefantes para terminar con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes lo hizo reír. En su planeta no entraba una tropa de elefantes. Los baobabs, antes de crecer, empiezan por ser chiquitos. ¡Claro! Pero, ¿por qué querés que tu cordero coma baobabs chiquitos? Me miró como quien mira a un loco y después me explicó. En su planeta, los baobabs crecen como plaga y hay que estar siempre arrancando los pequeños arbustos para que no crezcan y se transformen en árboles gigantes. Si uno se deja estar y los árboles crecen mucho perforando todo con las raíces, el planeta puede explotar. Es cuestión de disciplina. Cuando uno se levanta a la mañana, después de arreglarse, hay que hacer con cuidado la limpieza del planeta. Los baobabs chiquitos se parecen mucho a los rosales y no querés cortar un rosal. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde. Pero si se trata de baobabs, hay que tener cuidado. Un día conocí el planeta de un perezoso. Había descuidado tres arbustos. Los baobabs le habían... Y después me pidió que hiciera un dibujo de los baobabs para los niños de la Tierra que viajen a algún asteroide. Porque el peligro de estos grandes árboles es tan poco conocido y los riesgos de los que se extravían en los asteroides son tantos que es necesario prevenir a los amigos. Por supuesto que hice el dibujo que me pidió, pero no me salió tan bien. Es que a los 6 años los adultos me desalentaron de mi genial carrera de pintor. Hasta aquí otro capítulo de El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Una realización del Taller de Edición Digital 2014, Centro de Capacitación Radiofónica Rodolfo Walsh. Música: Tomás Estancati. Adaptación radial: Patricio Apóstolo.